la Unión de Trabajadores de Paicueros y la Cámara de la Industria del Cuero estaban en plena fricción por el tema salarios y convenio colectivo. La empresa va por la rebaja salarial acumulada. Estamos en contacto telefónico con el titular del sindicato de Paicueros, Antonio Ferreira. Antonio, buen día, ¿cómo le va? Buen día para todos y bueno, muchas gracias por la comunicación y por interesarse el problema que tenemos los curtidores, ¿no? Bueno, cuénteme, parece que está difícil la situación allí en las negociaciones por salarios con la empresa. Exactamente, nosotros empezamos hace cerca de un mes la negociación colectiva, bueno, por el tema de firmar un convenio y como se empieza cada siempre, ¿no? El tema del Consejo de Salario, y bueno, se ha llevado tres reuniones y bueno, y se cerró un poquito la negociación debido a que la empresa está, ya las empresas vendrían a ser, ya nos declararon de que no están dispuestas a firmar un convenio colectivo y bueno, y que se van a adherir a las pautas. Y eso significa una pérdida salarial del trabajador curtidor cerca de un 20%. Y es mucho para el sueldo que tenemos hoy en las curtidoras, es demasiado. Debido a eso empezamos un conflicto con un paro de 24 horas la semana pasada. Y después seguimos con paros de 2 horas dentro, en cada turno dentro de las empresas. Y bueno, y en el día de hoy estamos a tuvimos perdido, hoy es viernes. Hoy es 20. Ahí está. El día 18, acá en la empresa Paicuero, nos ponen un cartel que no van a descontar salarios, lo que la empresa pierda. Debido a eso, nosotros, el día de ayer, que estamos un paro de 13 a 13, de 24 horas de vuelta. O sea que usted me dijo que hicieron un paro de 24 horas la semana pasada, ¿fue, no? Sí, jueves pasado. Y ahora empezaron con 2 horas por turno. Sí, exactamente. Después se para 24, 2 horas por turno. Ahí está. Y la empresa dice que les va a descontar no por las 2 horas, sino en base a las pérdidas por producción. Exactamente. Lo que nosotros decimos, las empresas cuando ganan no reparten la platita que llevan, ¿no? Digo, porque si de esta manera... Claro. Y bueno, pero fuera un poco de eso. Esto es... volver a años de que creo que ningún trabajador quiere volver, ¿no? Época de dictadura que tenés que ir a un régimen militar y hacer lo que nosotros te digamos y no reclames nada de lo tuyo. Entonces, digo, es complicado, bueno, pero, ¿no? No precisa ir tan lejos, me parece, Ferreira. Digo, porque estos descuentos son muy parecidos a los que aplicaba el gobierno anterior también. Sí, por lo que nosotros sabemos, entendemos, creo que ANCAP algo aplicó en la época de Tabaré, me parece. Sí, sí. En el ámbito público es el decreto 401. Sí, exactamente. En el ámbito privado, esto que le quieren hacer es muy parecido a eso, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros, digo, lo que estamos haciendo es una denuncia pública, bueno, también llamamos al ministerio, el ministerio único no es una reunión tripartita, y bueno, lo único que nos pidió que enviamos una nota por correo, se ve que se pegó a las empresas también, para dejarlo bien claro, cómo es, y seguimos en este ámbito porque nosotros creemos que la empresa se está quedando, decimos estas palabras para no usar palabras complicadas para después meternos en brete, y se está quedando con plata de trabajadores, ¿no? Porque si a mí me descuentan más de lo que yo paro, claro, se está quedando con mi plata. Yo la veo, nosotros, por lo menos nosotros la vemos de esta manera. No sé cómo se verá. Sí, pero hay lugares en donde se ha llegado a descontar la mitad del salario. Exactamente. En algunos lugares, cuando se hace en el sector público, ¿no? Pero, pero también no solo eso. El trabajador sabe que cuando está en un conflicto, sabe que va a perder. Nosotros lo decimos perder porque va a poder cobrar menos salario, pero no es perder, vamos a ganar, porque después mejoramos en salario, mejoramos en calidad de vida, mejoramos en varias cosas cuando peleamos por un convenio, pero tampoco estamos dispuestos de que si un trabajador reclama salario, vengan a hacer estos atropellos. Me parece que hay que empezar a salir a denunciar, salir a hablar, esperemos que seamos escuchados, bueno. Y esta es un poco la idea. Usted me dijo, no sé si escuché bien, usted me dijo cuando comenzó a contarme el tema salarial me habló de un 20%, ¿como pérdida de salario? Sí, exactamente. Si quieres te lo explico, es medio complicadito, pero te lo puedo explicar. A ver, nosotros, por lo menos, un compromiso de que el año pasado hubo un convenio fuerte, todo el mundo lo sabe, ¿no? Sí. No solo nosotros, hubieron 460.000 trabajadores, poquito más, poquito menos, que tuvieron una pérdida de 4.23, sí, creo que sí. Está públicamente. Estas pautas salariales que hay hoy en día sobre la mesa traerían entre un 5 y un 3% de pérdida salarial a 2 años, como mínimo. Ajá. Ahí ya le vamos sumando entre un 8 o 9%. Sí. Y después nosotros unos beneficios que tenemos en salario, es plata para nosotros, que son anuales, ahí perdemos un 10 más. Así que si no tenemos convenio, andamos entre un 20% en la pérdida salarial. Bueno, Ferreira, y a partir del paro de 24 horas que hicieron ustedes, que fue una respuesta a eso, sí, y los paros de 2 horas por turno, vino esta comunicación del descuento que usted me dijo fue antes de ayer, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, y ahora los trabajadores, ¿qué es lo que piensan hacer? ¿Ya evaluaron? Sí, nosotros ya hicimos paro-respuesta de vuelta de 24 horas el día de ayer hasta hoy. Ajá. Empezamos ayer a las 13 de la tarde hasta hoy a las 13 de la tarde. Seguimos con el tema paro. El martes nos recibe el director de trabajo. El apellido, yo no lo sé, pero no lo pronuncio muy bien, que es Exactamente. Nos recibe el día martes a las 10 de la mañana, bueno, y veremos cómo seguirá esto. Digo, o sea que el martes van a estar acá en Montevideo. Exactamente, el martes andaremos por ahí. Bien, ¿cuántos trabajadores hay en Paicuero en este momento trabajando? Jornalero, debe haber unos 750, bueno. Está. ¿Y hay en el seguro entorno, de paro? ¿También hay gente? No, ninguno. En el entorno Paicuero deben trabajar mil y pico personas. Perfecto. Bueno, no olvidarnos también que no está una empresa complicada, ¿no? Hace dos meses, ¿cómo es? Salió a estar a todos lados, que va a ser una inversión de 16 millones de dólares, así que creo que muy complicada no debe estar. Que le va bastante bien, entonces. No sé, creo que por lo que se ve públicamente parece que sí, ¿no? Y si están sobreviviendo todos o la mayoría plantean un régimen de supervivencia y ellos van a hacer una inversión así tan importante, ¿no? Para Paysandú es muy importante. No, demasiado. Yo lo dije medio irónicamente, creo que no tienen problema, pero creo que una empresa que diga que va a invertir 16 millones de dólares, me parece que mucho problema económico no debe tener. Pasó lo mismo con Badr en San José, ¿no? Hizo una inversión, sí, de 5 millones para hacer un galpón nuevo de corte para que ingresen 200 personas. Así que digo, creo que lo que están haciendo es aprovechando el momento, aprovechando el sector. Siempre es política todo esto, política lo respalda, bueno, y atacar, y bueno, dejar lo más bajo posible el trabajador. Y no olvidarnos, cuando el trabajador reclama, mejoramos todo, ¿no? Porque si el trabajador tiene un mejor salario, siempre se va volcado al almacén, a donde sea, ¿no? Antonio Ferreira, le agradezco mucho por la información y por el tiempo, y quedamos a la orden, y buena suerte para el martes. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, hasta luego. Hasta luego.